Buenas noches, señoras y señores, amigos todos. Sean ustedes muy bienvenidos al Llantiol, el café teatro más importante de la calle de la Riereta. Es un placer estar con todos ustedes para interpretarles unos cuantos chistes acudits, como digo en mi lengua madre, y espero que sean del agrado de todos ustedes. Yo les invito a que se relajen, dejen volar la imaginación. Voy a intentar que pasen 5 minutos muy agradables. Estaría más, pero agradables nada más serán 5 minutos. Quiero desearles también unas felices fiestas y un próspero año nuevo, puesto que después de lo que van a escuchar no creo que nos veamos nunca más. Y con esta alegría que me caracteriza voy a dar comienzo de un momento a otro, aprovechando que hoy estoy muy contento. Y ahora voy a descansar un rato. No tengo ganas de hacer nada hoy. Hay días que cuesta, vengan. Pero voy a hacer un esfuerzo. Aunque sean malos. Entonces se lo va a pasar de coña, vengan. ¿Saben aquel que dice que es en el oeste, se encuentran dos cowboys y uno le dijo al otro, digo, el sheriff es duro, digo, lleva chapa? El hombre, digo, para llevar chapa no hace falta ser duro, digo, no lleva camisa, tú. Pruébelo, ya verá. Dice que se encuentran dos tíos y uno le digo al otro, digo, tengo un amigo que hace 20 años llegó a Barcelona con un par de alpargatas rotas, digo, y ahora tiene 400 millones. Digo, ¿y qué hace con tantas alpargatas? ¿Saben aquel que dice que es un tío que va a la comisaría? De un señor comisario, de un mi vecino, todas las noches me despierta cantando. Sal al balcón, Teresa. ¿Usted se llama Teresa? Digo, no, digo, pues no salga. Es una pareja de recién casados. Al día siguiente de la noche de bodas, la mujer le prepara el desayuno al marido. Y este ve horrorizado que las tostadas están quemadas, el café con leche aguado y los huevos fritos resecos. Y le dice, nena, digo, ¿tampoco sabes cocinar? Dice que es una señora que va al médico con la cara llena de ampollas, con quemaduras de primer grado. Le dice al médico, digo, ¿pero qué le ha pasado, señora? Digo, no, digo, es que mi suegra me dijo que friera las pescadillas con la cola a la boca, ¿sabes? Siete de la mañana, suena un despertador, se levanta una señorita de la cama, abre la ventana para que entre la luz del día, destapa una jaula donde había un loro, pone el café al fuego, Suena el teléfono, digo, dígame. Digo, cariño, soy yo. Digo, acabo de llegar de viaje. Digo, en 5 minutos estoy contigo. Cuelga el teléfono, retira el café del fuego, tapa la jaula del loro, cierra la ventana y se acuesta. Y dice el loro, coño, qué día más corto. Es un tío que nunca había visto una cámara fotográfica, ni regalan una. Va a una casa de fotografía, digo, oiga, me dará un carrete de máquina para hacer fotos, dice el dependiente, 6 por 9, digo, 54. Dice una madre a su hijo de un niño, digo, no comas más pasteles que vas a reventar. Digo, pues dame otro y apártate. Dice que es un tío que se estaba ahogando y el tío chillaba, socorro, que me ahogo. En eso que pasó un tío por la orilla y le digo, llore. Digo, que me ahogo. Digo, llore. ¿Para qué quiere que llore? Digo, para que se desahogue, hombre. Se encuentran dos amigos y uno dice al otro, ¿sabes quién se ha muerto? Digo, ¿quién? Digo, el Anselmo. Digo, ¿cray? Digo, ¿de qué? Digo, de cataratas. Digo, ¿lo operaron? Digo, no, lo empujaron. Tú. ¿Saben aquel que dice que se encuentran dos secretarias y uno le digo a la otra, digo, el jefe es guapo, ¿eh? Digo, sí. Digo, ¿y viste bien? Digo, sí, digo, deprisa. Le dice un marido a su mujer, digo, nena, digo, ¿de dónde vienes? Digo, de la esteticien. Digo, estaba cerrado, ¿verdad? ¿Saben aquel que dice que es un borracho que entró a un bar y dijo, feliz año nuevo? Digo, ¿cómo feliz año nuevo? Digo, si estamos en el mes de agosto. Digo, ostras, qué bronca, mi mujer, de nunca me había retrasado tanto. Encuentran dos amigos y uno le digo al otro, digo, ¿recuerdos de Carlos? Digo, gracias. Digo, ¿recuerdos de Carlos? Digo, gracias. Digo, ¿recuerdos de Carlos? Digo, gracias. Digo, ¿recuerdos de Carlos? Digo, ya vale, ¿no? Digo, no, es que me dio muchos recuerdos para ti, ¿vale? De la edad, digo, coño, esta tiene la misma y no me duele. Se encuentran dos tíos y uno le digo al otro, digo, ¿usted cree en el más allá? Digo, claro, vivo en Melilla. ¿Saben aquel que dice que es un tío que va al médico? Yo mire, doctor, yo vengo Porque en mi casa mi mujer y mis hijos dicen que yo no sé decir Federico. Digo, ¿cómo? Digo, que en casa la familia dicen que yo no sé decir Federico. Y se lo dice muy bien. Digo, a ver, digo, repítalo. Digo, mire, Federico. Digo, de favor. Digo, márchese tranquilo, de usted le quieren volver loco. El tío llega a casa y le digo a la mujer, digo, María, digo, abre el Federico y tráeme una Coca-Cola. Has hecho este corte. Yo creo que me he mordido sin querer. Digo, ¿cómo te vas a morder aquí arriba con lo bajo que eres? Y coño, poniéndome de puntillas. No. ¿Saben aquel que se encuentran dos amigos y un le dio al otro? Digo, el otro día leí en el periódico, señora enseña el búlgaro. Digo, fui y era un idioma, tú. Embarazada, digo, ¿quién? Digo, la Paulina. Digo, yo ya sé de quién. Digo, coño, pues eso es lo que le harás un gran favor. Dice que es un tío que sufre una operación de estómago muy grave. Después de la operación, le dice el médico a la enfermera, digo, sobre todo régimen, que coma muy poco. En esto que entró la enfermera con una aceituna, un dedal de agua. El paciente se lo come y después de haberlo comido le digo a la enfermera, digo, oiga, señorita, ¿me traerá un sello de correos, por favor? ¿Para qué lo quiere? Es que después de comer me gusta leer un poco, ¿sabes? Dice que es un tío que se presenta en una empresa, digo, buenas, digo, mire, digo, venía por el anuncio del periódico de esta mañana, digo, de jefe de producción, digo, sí, señor. Digo, ¿qué experiencia tiene usted? Digo, en el trabajo este. Digo, no sé qué va. ¿De dónde ha trabajado usted últimamente? Digo, no, yo no he trabajado nunca. Digo, vamos a ver. Digo, ¿usted qué sabe hacer? Digo, nada. Digo, entonces, ¿qué coño hace usted aquí? Digo, oh, en el anuncio ponía, inútil presentarse sin referencias. ¿Saben aquel que dice que es un niño japonés que viene aquí a España a estudiar? Entra en un colegio. En eso que el maestro les dice a los alumnos, dice, niños, ¿habéis podido comprobar que hay un nuevo alumno en la clase? Este niño es japonés. Se llama Suzuki. Espero que seáis buenos compañeros. Tened en cuenta que este niño ahora se encuentra en un país extraño. Para él, claro. Demostrad la hospitalidad que tenemos los españoles hacia los que vienen de fuera, a pesar de que sean japoneses. Y ahora vamos a empezar la clase. Vamos a ver, niños, ¿quién dijo y en qué año estas palabras? Llora con lágrimas de mujer lo que no supiste defender como hombre. En eso que el japonesito levanta el dedo. Le dice el maestro, digo, ¿tú lo sabes, Suzuki? Digo, ¿quién fue? Dice, la madre de Boabdil, 1492. Dice el maestro, digo, muy bien. En eso que soy la voz de un niño que dice, la madre que parió a esos japoneses. Dice el maestro, digo, ¿quién dijo eso? Digo, General MacArthur, 1943. Padre a su hija, digo, ¿por qué lloras, hija mía? Digo, es que Juan no quiere casarse conmigo. Digo, ¿por eso llora? Digo, tíos que no quieran casarse contigo los encontrarás a patadas. Mujer. Es un tío que va a un kiosco, digo, que me da una revista, de 10 minutos, digo, bueno, me espero. Dice que era un mendigo que iba por la calle pidiendo limosna, en eso que para una se le dice, señor, una limosna, por el amor de Dios, para que me pueda comprar un pastel. Lo haría mejor comiendo pan. Yo ya lo sé, de pronto es mis santos. A ver. Dice que es una señora que iba con un abrigo de bisón y le dice al hijo pequeño de un mamá, de cuánto habrá sufrido este animal para que tú puedas llevar este abrigo. Digo, cállate, desvergonzado. ¿Cómo te atreves a hablar así de tu padre? Ahora me gustaría contarles un cuento. Bueno, a pesar de que cada día nos cuentan cuentos, ¿no? Pero esto es un cuento distinto y voy a complacer una petición. Dice que érase una vagada un asno, un burro, que trabajaba la tierra y trillaba durante toda la semana. Y los domingos los aprovechaba para su esparcimiento particular. En eso que un domingo de mayo, por más señas, en Calaf, pueblecito cercano a Igualada, provincia de Barcelona, se celebraba la fiesta de la alfalfa, un equivalente a nuestros juegos florales. Se acicaló, vistió sus mejores arreos, para ver si encontraba una burra que quisiera compartir su vida. Y trota que te trota, se dirigió al caballerizas palas donde se lucían las mejores herraduras del condado. De pronto, entre toda la burrada, apareció ella, una preciosa pollina de rubia crin. La abordó. Al principio ella creyó que iba en plan de ligue, pero cuando él le dijo que lo que quería era formar un establo estable, que trabajaría toda su vida, ella no dudó en decirle, que ets de burro. Va, como todo el mundo, rebuznó él. Total, que el Rocín y su amada, trabajando como lo que eran, consiguieron una cuadra de segunda coz, establos y Navarro. La luna de miel fue bestial. Al cabo de unos meses sucedió lo que tenía que suceder. Un hijo vino a alegrar aquel modélico hogar. Un día su padre le dijo: hijo, mira, todos estos campos que abarca tu mirada, tu padre los ha arado miles de veces. Y algún día, cuando tú seas mayor, me ayudarás. La madre estaba orgullosa de tener un marido tan burro. El pollino calló para no disgustar a su padre, pero a él esta idea no le agradaba gaire. Se retiró a un rincón del establo donde tenía escondida una edición en rústica del Capital. El pollino iba creciendo y cada día le seducía menos la idea de sustituir a su padre en el arado de la finca, hasta que un día se armó de valor, se enfrentó a él y le dijo: para, yo no quiero trabajar como un burro. Esto no es malo, hijo. Nosotros siempre lo hemos hecho. Somos famosos por ello. Incluso los hombres nos ponen como ejemplo. Pero el pollino, que tenía más facilidad de rebuzno que su progenitor, le dio: ¿y de qué te ha valido? ¿Quién te lo agradecerá, Tótila? Mientras hayan burros, la gente irá a caballo. ¿Pero en qué piensas, papá? Pienso en el pienso. De aquí a aquello de pienso luego existo. Y añadió: la tierra debe ser para quien la trabaja, papá. Yo no quiero ser un burro como tú. El latente conflicto generacional estalló en toda su crudeza. La madre rebuznaba desconsoladamente, mientras el padre, con un gesto firme de su rabo, le indicaba la salida del establo con una frase lapidaria: ¡vete de aquí, hombre, más que hombre! La madre, entre sollozos, le decía a su hijo: ¿y ahora qué será de ti? Estudiaré. Aniré a la universidad. La universidad es para hombres. Esto no es cierto, mamá. La universidad está llena de burros. La madre calló, como callaría cualquier ministro de educación. El pollino quiso realizarse. Abandonó la tierra que le vino a hacer, ingresó a la universidad y, para fastidiar al señor Iriarte, se matriculó en el conservatorio, donde hizo 6 años de solfeo y aprendió a tocar la flauta para más inri. Terminados sus estudios y aprovechando la festividad de San Antonio Abad, el pollino volvió a su antiguo hogar y quedó perplejo, bueno, asombrado, al ver que a su padre lo habían cambiado por un tractor y a su madre por una trilladora. Al pollino el cambio no le gustó, pero estaba orgulloso. Estaba orgulloso porque se había labrado un porvenir y porque lo sabía todo. Un día, de noche, leyendo a los clásicos griegos, descubrió la célebre frase de: solo sé que no sé nada. Y se percató que era más burro que la madre que lo parió. Esta cara ya se ha terminado, ¿saben? Que me darán la vuelta, sisplau.